¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook/ La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Y exijo. Un momentín. Exijo ese respeto. Por una razón, además. Por supuesto. Bien. ¿Por qué no te callas? Al cruce. Into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Buenas noches primaverales. ¿Cómo le va, Emma Rasri, con la superproducción y la operación técnica? En este momento en el piso estamos con el Raulo también. ¿Cómo va? Bueno, ¿te apagué algo? Perdón. Ahora sí, ahí está, claro que sí. Bien. Ahí está. ¿A dónde estaba? Yo estaba entrando, ¿viste? Por eso no podía llegar. Estaba atando el botecito. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche? Bien, parece que se pronostica lluvia. Sí. Nosotros ya estamos adentro de la casita, así que por un rato vamos a estar cubiertos. Sí, yo me vine en bici igual. Arriesgado. Sí, no, pasa que dije, ¿sabes qué? Prefiero mojarme. Bueno, eso te iba a preguntar. Es una decisión salir con la bicicleta cuando está pronosticado lluvia. Hoy a la mañana agarré, bajé con la bicicleta y todo. Me encontré que estaba lloviznando fuerte. Dije, está bien. No la merita. Subí la bicicleta. Fui a esperar a la parada de 160. Un viaje incómodo, apretado, largo. Te arrepentiste mal. Me bajé del colectivo sol. Sol. ¿Qué pasó? ¿Sí? Ya, así que inculado y me volví del trabajo, me volví caminando. Bien. Sí, no, porque no. Estaba pensando, andar en bicicleta es una decisión ideológica también, ¿eh? Porque estaba arriba del colectivo, la estaba pasando mal. Y encima, viste, uno cuando quiere llegar o por lo menos quiere manejar, si de repente está atiborrado el tránsito y no te puedes mover. Y querés bajarte, pero no, todavía no es tu parada. Entonces dije, es como una sensación de impotencia enorme. Entonces prefiero, digamos, como decisión de vida, manejarme y mojarme antes que no poder hacer nada. Bien, bueno, parecido. Yo también ando sin bicicleta, la estoy arreglando, pero últimamente caminando mucho de un trabajo al otro. Entonces un día como hoy me pasó muy parecido a vos, que me bajé dos paradas antes porque preferí caminar un poco antes seguir apretujado ahí, aunque inclusive estaba sentado. Sí, pero ya como que la incomodidad es. No tiene. Es otra. No sé, capaz que si vas manejando vos, ahí sí te sentís bien. Pero sí, tampoco sería chofer. Claro, es difícil. Yo me tomo el 15, particularmente, sí. Y vienen de A3. Claro. La gente que hay adentro de ese colectivo. Muchísima. Como un tren. Con triple. Un subte. Sí. ¿Y la razón? Y la gente con la brigada, porque hizo calor, después hizo frío. Después y la hizo humedad, frío. Todo mojado. No sé, los colectivos los días de lluvia, como los subtes son. Igual creo que el subte es peor, porque el subte acumula ya. ¿Viste? Ya es doloroso el subte. No, sí. Acumula, de repente con la humedad surge como los excrementos oloríficos que habitan el lugar. Tuvimos una particular transmisión. El otro día había sorpresa, la pelea que estaba prohibida. Nosotros, en realidad, era prepaga. Hicimos una saltingüella. Y estará alguien escuchando, alguien escuchó la pelea, nos escuchó en ese momento. Sí, hubo un montón de cruces después de esa pelea, porque bueno, obviamente generó... ¿Y cómo estuvo la transmisión? ¿Pudieron? ¿Se pudo lograr...? La transmisión estuvo muy bien, Facebook nos bloqueó dos veces. ¿La página? Nos bloqueó, primero nos apagó dos veces la transmisión, porque claro, no nos dimos cuenta del copyright. Estábamos con un DJ internacional, y él allá en Europa tiene el copyright, pero acá pasamos Daft Punk, al tercero conocido que pasamos, nos bajaron. Entonces fue un aprendizaje. No vamos a transmitir más con música internacional. Ah. Por eso el partido de ayer de básquet de Canadá, Argentina, Argentina-Canadá, hasta que empezó la noche voladora, también la transmitimos, pero con música nacional o de producción propia de la radio. O sea que no fue por la transmisión del programa, sino fue por los derechos musicales. A la tercera vez que nos sacaron del aire, también apareció el cartel, usted está transmitiendo lo de McGregor y no sé qué, no sé, saltó el algoritmo de McGregor. Por lo cual seguimos en Instagram y transmitimos toda la pelea. Mirá. Recién me contaban acá los compañeros de Fiesta de la Flor que estaban en un evento y el seguridad quería ver la pelea, estaba laburando y no podía, y le dejaron el Instagram de la vecindad y el loco vio los primeros rounds hasta que se empezó a colgar todo, porque bueno, estaba en un celular en la vereda, ¿no? Imagínate el pató ahí, claro, trabajando y medio viendo de reojo, y cuando se le colgó un par de veces dijo, bueno, pero... Nos mandó saludos el security ahí del boliche, no vamos a decir el nombre, pero bueno, acá una de las fiestas de la flor. Cabalició la noche al final, por lo menos un poquitito se pudo sacar el gusto. Y sí, toda esa incertidumbre que generaba no poder verlo por esa prohibición económica, sí, generaba también esa cosa, ¿no? De querer estar, de querer ver qué pasaba, qué sé yo, qué tanto. Es que la discusión realmente, o sea, a partir de ahora ya no es quién produce las cosas, sino es quién tiene los derechos. Eso es una, eso es un cambio de paradigma que se dio en los últimos tiempos, que en realidad con toda la veña tecnológica, con el acceso a internet, entonces ya de repente hay formas, digamos, hay algo que, digamos, lo ilegal le ganó terreno en materia de acceso. No, vos podés poner cosas como para que no pasen, o ponerle, no sé, marcas de agua, o cortar, o sellos, pero viste que siempre lo legal ilegal encuentra la forma. Ahora, sí, los derechos de televisación, los derechos para hacer dinero, eso ahí es donde antes es como la nueva discusión donde se pone foco para generar ingresos. Bueno, tenemos, hablando de eso, un compañero de Al Cruce, donde se va a jugar de nuevo hoy otro partido ahí en Bahía Blanca, Argentina contra Islas versus Islas Vírgenes. Y bueno, no se puede ni filmar, nos decían. Ah. No se puede ni filmar. Puedes sacar fotos durante el partido, pero no puedes filmar, obviamente menos transmitir, porque la transmisión es por TIC. Claro. Así que la búsqueda de nuestra va a ser más allá de esta jugarreta que nos pareció gracioso practicar para con un pseudo deporte que fue un irlandés peleando con un norteamericano. Ver también esas transmisiones que la medida de la que la posible de la tecnología podamos hacer y tengan esa necesidad que nadie la esté transmitiendo también, ¿no? Hoy día todo es transmitible, es una cuestión de ir viendo y me parece que estuvo divertido, fue una transmisión larga, estuvimos 3 horas pasando la pelea, la previa con música. 2 horas duró la previa de la pelea con música y nos cortaron 2 veces, ya el tercer corte fue muy de toque. Se ve que ya habíamos entrado ahí en un coso de... Sí, como una reiteración. Claro, estaban alert de que estábamos transmitiendo algo de acá que le saltaba la ficha. Y bueno, eso también cuenta un poco o explica por qué las radios no salen por Facebook, por ejemplo. No está explotando la radio por Facebook, no hay mucha radio por Facebook. No me había dado cuenta por eso. Al menos si el audio no con video. Claro. Porque te lo cortan por el tema del copyright y todo, está ese algoritmo. Inclusive también en YouTube, viste, enseguida te levantan si estás sí. O te la bajan, viste, pasás un tema conocido de Madonna o de alguien como un día como hoy nacía. Ah, a ver. Me imagino, puede ser que el que se quedó con el copyleft de eso, porque aparte él tenía el de Elvis y el de los Beatles, porque se había casado con una hija de Elvis, y además tenía todos los derechos de los Beatles. Así que una de las personas con... Se ha parado. Con más dinero, que se fue de una forma extraña. Un día como hoy nacía. Y con este bajo, Ya no te tengo que decir el nombre. Volvemos en un ratito. Somos Al Cruce. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. hubo fiesta. Radio Queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 1559592619. En su pose, cuando sale la luna, aparece el bravo zorro. Al cruce. Aquí estamos. Llegó el momento de las efemérides. Mientras escuchamos que el capitán también está haciendo su barco, de a poquito se va a estar acercando al cruce, probablemente porque después se va a preparar todo para lo que va a ser también Pies de Loto y la llegada de Abdul, que debe estar también en camino. El Abdul creo que viene en camello, no en barco, como también viene acá mi amigo Raulo, el vikingo. Momento de efemérides, amigos, así que ahí vamos. Un día como hoy, 29 de agosto, pero de 1857, la primera locomotora de Buenos Aires realizaba un viaje entre la estación del Parque y la localidad de Floresta. En Buenos Aires se la denominaron La Porteña. Fue la locomotora que condujo el convoy La Porteña. Una multitud se dio cita en la plaza del parque, hoy Plaza Lavalle, en la ciudad de Buenos Aires. La locomotora La Porteña hace su viaje inaugural un día como hoy desde la estación Parque, actual Teatro Colón, hasta Plaza San José de Flores. Hasta acá nomás. No, de la plaza, está acá cerca de la radio. El viaje concurrieron políticos, caretas, hombres públicos de prestigio, chupa sangre. Se produjo un inconveniente en el servicio, el que no se le dio publicidad. Fue conducida por el ingeniero John Allen. Después el bisnieto hizo un programa de música. Y el fogonero, Alfonso Carrozzi. El fogonero, claro, había uno que tenía que estar ahí tirando el... El carboncito. El carbón. A la vez, el administrador de la empresa la acompañó a caballo durante el trayecto, este enorme monstruo de acero que desarrolló una velocidad de 15 kilómetros por hora. Un día como hoy, 29 de agosto de 1857, la primera locomotora realizaba el primer viaje en Buenos Aires. Un día como hoy, pero de 2009, de 2008, se elige como el Día Internacional del Gamer. Esta fecha fue establecida para dedicarla a uno de los mercados más crecientes y con más protagonismo mundial en los últimos años. Así que para todos los gamers, todos los que tienen una Play 3, 4, 1, 2, Xbox o juegan el póker online, este es su día. Quedamos en el barrio un día como hoy, 29 de agosto. Día del abogado. Día del abogado. Desde 1958 se celebra en Argentina, 29 de agosto, Día del Abogado, en homenaje a quién. Juan Bautista Alberdi, todo acá en el barrio queda. Quien a su legado fue el ilustre autor de bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Documento que esclareció los problemas del país. Esclareció, menos mal. La elección de la La elección de la fecha fue impuesta por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, FACA, y no fue arbitraria. El 29 de agosto, pero de 1810, nació el hombre que luego se transformaría en jurista, diplomático, escritor, periodista y músico, Juan Bautista Alberdi. Además de una calle, un día como hoy, Día del Abogado, por Juan Bauta. Un día como hoy, pero de 1900, se estableció el Día del Árbol en la República Argentina. Fue una iniciativa del doctor Estanislao Ceballos, que desde el Consejo Nacional de Educación se determinó que desde entonces todos los años se celebra esta jornada para concientizar a la gente sobre la necesidad de proteger las superficies arboladas y plantar árboles en diferentes lugares. Con el correr de los años se agregó el objetivo de frenar los efectos del cambio climático y la tala indiscriminada. Me gustó la del Día del Arbolito, ¿eh? Yo sin saberlo, ayer con unos amigos plantamos un limonero. ¿En serio? Ajá, ¿dónde? El 29, ahí en Lambaré. Mirá. Un limonero que estaba pidiendo pista. Está bueno, aparte este es el último rato, me quedo con ese pensamiento, es el último rato del año que queda para hacer trasplantes, para meter las manos en las tierras, ahí, porque después ya viene la primavera. Y aparte que va a llover todos estos días, es ideal para remover ahí y hacer. ¿Quieren aprovechar ustedes para hacer su plantación, contribución al mundo y a la tierra? No lo tenía Estanislao Ceballos, ¿eh? Un día como hoy, pero de 1900 se ponía toda esta cuestión del árbol. Nosotros vamos a escuchar a Arbolito. Tanta fuerza, trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, trenes, camiones y tractores. Tanta fuerza, me empujan, me arrastran, me arrastran por el cielo, por el suelo. Trenes, camiones y tractores. Bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos, toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento, me arrastran, me frenan, me siento, y yo pienso que aunque estés despeinada me gustas igual, aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Trenes y camiones están quietos, estancados en carriles atascados, escapando a ningún lado o tratando de pasarse de costado, esperando a que la luz se ponga verde. Y yo pienso que ojalá que el asfalto se haga pasto, porque la gente se inquieta cuando está quieta y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego, en la casa, en la puerta del cole, del DNI. Yo espero. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Aunque valga la pena, me decís que no vale la pena pedirte perdón. Pero tengo tu foto y pienso con dolor que aunque ya no te vea, me gustas igual. Cuando escucho los ruidos de la casa, la cuchara que choca con la taza, la heladera respira todavía, ya no estás, pero me gustas igual. Trenes, camiones y tractores, barcos, aviones y peatones, me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso todo el tiempo que aunque estés despeinada me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque estés enojada por lo que pasó, aunque ya no te vea, me gustas igual. Tienes camiones y tractores, sí, señoras, dicen barcos, aviones y peatones. Pues que sí. Me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran hasta tu casa. Y yo pienso que aunque estés despeinada, me gustas igual. Aunque estés en pijama y sin maquillar, aunque llegue el resto, yo te voy a esperar. Porque aunque ya no te vea, siempre me vas a gustar. Así. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. A mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco. Lo iría a buscar hasta la casa. A mí yo no lo eché a él. Al contrario, que le pregunten a la Molina a ver si este tiene cara, este Torresani. Que no existe. A Torresani. Seguro la Habana 4310, séptimo piso. Estamos en Al Cruce en vivo acá desde la vecindadradio.com. Está ahí Facundo, en un ratito va a salir desde Bahía Blanca con el tercer partido de la selección argentina de básquet, ahí que está compitiendo en el AmeriCup. Ya jugó dos partidos, el tercero está clasificado, pero igual se va a jugar con Tutti este tercer partido. Ahora podemos charlar un poquito con el Raulo, que hicimos una linda nota que ya está subida ahí al archivo. Pronto la vamos a compartir en el Facebook de La Vecindad Radio, pero sobre todo de Al Cruce Radio. Así nos encuentran en Instagram y en Facebook. Ahí en Facebook están todos los links a las notas y a los programas viejos. ¿Qué onda, amigo? Sí, con respecto a eso, les recuerdo que en Espacio Hidra, este jueves 31, va a estar haciéndose la muestra multiartística o experiencia, te diría, porque se conjugan muchos lenguajes, que se llamaba Bordering. Vamos a estar publicando para si quieren participar. El espacio es Espacio Hidra en Guevara 202 a las 20 horas. Sí. Dura aproximadamente una hora, es interactiva, incluso también va a haber comida y algo de tomar. Así que vale la pena. Y el otro día, charlando un poco más con la directora en relación a eso, van a estar en varios lugares y uno de esos lugares va a ser el Senado de la Nación, ¿podés creer? ¿Dónde van a presentarse? Sí, la muestra de... ¿Senado será porque se juntaban a cenar, a comer? Porque ya venían senados, en todo caso. O había que llegar senado. Había que llegar senado porque se quedan hasta tarde discutiendo y matando gente. Ahí como probablemente. Un asesinato. Bueno, vamos a lo más un poco más feliz, más divertido. Lo que le traje para hoy se llama El Ojo Avisor, que es una muestra, una curaduría que se a cargo de Javier Villa, que se está dando en el... Bueno, todavía no soy tan buena con los chistes. En el Mamba. Esta curaduría tiene un... Justo a mí me toca de una forma muy especial porque justo veníamos investigando para hacer una presentación en Recoleta. Entre esa investigación salió esta artista que se llama Liliana Maresca, de la cual no había tenido conocimiento hasta este año, y ahora da la casualidad que el Mamba le hace como una especie de homenaje o recupera toda su obra y hace una selección para hacer una gran muestra. Liliana Maresca, por si no lo... porque mucha gente puede ser que no la conoce, porque murió en el 94, es una mujer, una artista que murió joven, murió de SIDA, en el momento en que el SIDA era una epidemia, una epidemia no, pero era un fantasma y no había cura, ¿no? Que fue una... que nació y que nació, bueno, en los 70, y toda su trabajo, su producción artística, ajá, estuvo asignada por la época del último tiempo de la dictadura, la postdictadura y el menemismo, que son, es el área donde se estuvo moviendo. Es una artista que es multidisciplinaria, no solamente se ha dedicado a las pinturas, sino también incursionó en el mundo de la performance, el video, la instalación, lo interactivo. Hizo muchas propuestas que incluso tenían como una mirada un poco avanzada sobre lo que estaba sucediendo. Era un artista que luchaba o denunciaba porque no los efectos de políticas neoliberales sobre la sociedad, y es muy interesante que muchas de estas se dieron en el espacio de Recoleta. Incluso generó signos que en su momento eran de avanzada, o sea, en realidad detectó cosas que después se convirtieron en un cotidiano o en vocabulario para nosotros normal, naturalizado. Por ejemplo el cartonero. Hoy por hoy sé que es una parece como una obviedad, ¿no? Pero una de sus instalaciones fue la construcción de un carro lleno de cosas, ¿no? De objetos de que obviamente para una persona fueron descartes y para la otra persona se convirtieron en valor. Uh-huh. Esto estamos hablando en la época de los 80, ya dentro de un espacio que puede ser burgués como o artístico como es el Recoleta, ya poner un signo que no se pensaba, que era el término del cartonero o cartonear. Sí, bueno, de un poco más, no sé si fue 80, ¿no? Pero el famoso caso del cartoneo Báez, el testigo, claro, del cartonero, ¿no? ¿Qué fue eso? ¿Los 80? ¿Qué fue Monzón? Toda la historia, ¿no? Pues estoy mezclando todo. A ver, llamen, 156... Ubíquenos. 813-3732. 156-813-3732, ¿no? El cartonero creo que de los 80, fue o los 90, no me acuerdo. Otra gran exposición que hizo fue La Conquista, que era una especie de revisión o denuncia en base al descubrimiento de América, ¿no? Por la llegada de Colón, que es algo que se cambió, ¿no? Viste que el descubrimiento de América en un momento era como el Día de la Raza y dejó de... Claro, cuando éramos tal vez nosotros más jóvenes era el Día de la Raza, después le pusieron el Día de la Diversidad, sí, y entre las razas y tal, pero también tenía esa descripción rara. Claro, porque había como algo de o sea, de generar un punto de decir, bueno, no, pará, como no es tan así, digamos, las lecturas están siendo erradas en algún punto, y es muy interesante en ese sentido como de adelantada ya empezó a generar unos sentidos que eventualmente después a nivel sociedad se efectivizaron. Hablando todo esto en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Estamos haciendo como una retrospectiva de Maresca, de Liliana Maresca. Después tenemos una, o por ejemplo, otra de las cosas que hizo, que también, además de las instalaciones, también dentro del mundo del teatro, que eso sí me había parecido muy divertido y que me encantaría haber participado, que se llamaba la muestra Lavarte, que era en un Laverrap en el centro porteño. Uh-huh. Donde cruzó artes visuales, teatro y música. Entonces, una artista multidisciplinaria. Después una también más entretenida, también, que se llamaba La Kermés, que también se realizó en el Centro Cultural Recoleta, que era, armó literalmente en el espacio una kermés, una especie de circo de espacio donde se entrecruzaban distintas clases de artistas, actores, artistas plásticos, músicos, asistía el público, digamos, se disfrazaban. Es un evento que hasta hoy fotográficamente fue registrado y es apreciado por el valor, y también siempre situándolo dentro de un momento en donde se salía de una dictadura, donde había un renacimiento, o sea, una época caldeada en materia democrática, que fue los primeros comienzos de la democracia con la venida de Alfonsín, incluso, y después también un periodo de descreimiento político como lo fue el menemismo. Entonces, la verdad que es una carrera muy prolífica, incluso, y antes cuando se enteró, ¿no?, que tenía SIDA, digamos, diagnosticaron la enfermedad, que iba a fallecer, le hizo una retrospectiva de una filmación, un montaje de todo lo que fueron sus trabajos y fueron proyectados antes de su muerte. Hizo como una curaduría ella misma de lo que realizó. Como una autobiografía, claro. Claro, pero mezclando todas las artes, que fue una característica, al parecer, ¿no?, de toda su obra. Sí, así que realmente apreciable, valorable. El Mamba va a estar, como siempre, como con su propuesta ahí en Avenida San Juan. La entrada creo está a 30 pesos. De paso van a poder mirar todavía algunas otras muestras o instalaciones que ya recomendamos, como el de las arañas, todavía está, la de Tomás Saraceno, y la instalación ahí mismo en el Mamba. Sí, y la instalación interactiva de Diego Bianchi. Y ahora, junto con esto, van a poder tener, la verdad, que una gran apreciación sobre distintas clases de formas de arte o formas de ver el hecho artístico. En un momento habías comentado esta descripción del cartonero, o del, en realidad, este nombre, sí, un nuevo nombre, y enseguida se venía a la cabeza Rafael Báez, el cartonero Báez. Claro, sí, acá la producción se movió visiblemente y, claro, sí, tal cual, había sido el testigo que había acusado a Monzón, se recuerda a Monzón, bueno, todo el hecho trágico, que bueno, con la muerte de Alicia Muñiz, su mujer, y media nadie se sabía, todos sospechaban, qué sé yo, hasta que él, que estaba ahí, ¿no?, cartoneando, vio todo y se entendió, que hasta que, bueno, él contó que después de que la tira, él salta como para tratar de hacer algo. Sí, algo, y ahí es cuando se rompe el brazo. Entonces, bueno, increíble, ¿no? Hay ojos en donde uno menos cree y esto, ¿no?, del cartonero, que bueno, los 80, 88 fue esto, la madrugada del 88. Claro, porque como... El hecho de... Hoy también sigue teniendo una suerte de paria, nada más que ahora está como institucionalizada, ¿viste?, que le pusieron los chalequitos con colores. Sí, están muy organizados. Claro, pero en ese momento lo valorable era como la invisibilidad del hecho convertida, así como reconocer en eso que sucede, poder ver la realidad, o sea, ver la sociedad y generar una expresión de lo que se podría decir que en ese momento era avanzada. Así que realmente, vuelvo a decirlo, como muy recomendable visitar el Mamba y conocer un poco más sobre la vida, sobre el arte de esta mujer, Liliana Maresca, esta artista, para por lo menos tener una expresión una visión más de lo que fueron esos momentos y de cómo eso refleja ahora. Genial, Raúl, muchísimas gracias. Museo de Arte Moderno, entonces ahí ya quedan todos y todas invitadas. Came dancing to my door.

comunicarse al 155-959-2619. Van a tomar la recta principal, vienen muy pegaditos, se mete Ponce, quiere pasarlo al flaco, atención, ahí se tocaron los autos. Ponce ya lo había tocado antes de pasar por la recta principal. ¿Cómo estás después del golpe? ¿Percibiste, se vio en la cámara dentro del auto un toque? ¿Eso te desacomoda el auto? Antes de largar me tiró la mierda, pendejo, hijo de puta ese. ¿Vos estás bien físicamente bien? Porque el golpe fue terrible. Estoy como para cagarlo bien a trompada, mozo de mierda y la concha de su puta madre. ¿Lo vas a denunciar? ¿Vas a hablar con las autoridades? ¡Voy a cagar a trompada! Al cruce. Cruce menos pensado. Juan María Traverso y Vicky Cipolitaques se cruzaron en Twitter tras compartir la mesa de Mirtha Legrand. El ex piloto, Juan María Traverso, y la ex piloto de aviones, Victoria Cipolitaques, se cruzaron en la red luego de compartir la mesa en el programa de Mirtha Legrand. El flaco se burló de la mediática por un comentario que hizo la mesa de la diva y ella le respondió. El domingo pasado, en un momento, Mirtha le preguntó al ex corredor de autos: ¿yo hablo bajo o usted no me entiende? Y en respuesta, el ícono del automovilismo le contó que estaba sordo después de tantos años de exponerse al ruido de los motores. Rápidamente, la chiqui le pidió disculpas. Por su parte, Vicky le preguntó si lo llevaba a puestos. Luego de que Traverso le dijera que sí, la mediática lo felicitó. ¿Los tenés puestos ahora, los audífonos? ¡Ay, te felicito porque es lindo!, le dijo. El momento fue uno de los más bizarros y Miguel del Cel, también invitado, no lo dejó pasar. ¿Lo felicitás por tener audífonos puestos? ¿Viste cuando te felicitan por cualquier cosa, no? La cosa no termina en la mesa. Tras el almuerzo, Traverso usó la cuenta de Twitter y publicó: me felicitó Victoria Cipolitaques. No fue por ganar 155 carreras, ni por los 16 campeonatos. Fue por usar audífonos. A lo que la señora, ex piloto de aviones, Victoria Cipolitaques, le respondió: señor Traverso, lo felicité por la valentía de decir públicamente que usa audífonos, porque eso ayuda a mucha gente. Felicitaciones como persona. Muchos cruces esta semana. En el dos party de los Pumas con los Springboks, lo vimos en vivo acá, el equipo del cruce. Juan Leguizamón quedó ahí envuelto en un cruce con Pierre Stéphane Dutoit. El clima entre la selección argentina de rugby y su par de Sudáfrica llegó al límite en el medio del partido que disputaron en el estadio Padre Malatera de Salta. Se cruzaron fuerte Juan Manuel Leguizamón y Pieter Steve Dutoit. El cortocircuito empezó a la salida de un mall en el que Leguizamón y Dutoit estaban disputando la ovalada. Quedaron forcejeando en el piso, medio mimándose durante varios segundos, donde ninguno de los dos cedía de su postura. Hasta el punto llegó el clima de tensión cuando el sudafricano se lo sacó de encima a su rival, levantándolo con los pies. Ya separados, interrumpen la escena. Jean-Luc Perrosieux intenta separar, pero instante después apareció Tomás Lavandini. Estaba lavando los platos. Para volver a levantar la temperatura, tanto Lavandini como Leguizamón increparon a Dutoit. El cruce final, gracias a la decisión de Siliaco, fue pacificar. Más allá de la circunstancia específica, los Pumas no pudieron con los Springboks y sumaron su segunda derrota en la misma cantidad de presentaciones. Esta vez le dieron una paliza por 41-23. otro cruce inesperado. Inesperado. Facundo Moyano y Flavio Mendoza se dijeron de todo por Cristina. El diputado y el artista fueron invitados al programa Podemos Hablar, el programa de Andy Kumbesov. Malísimo el programa. Ah, como Andy Kumbesov. Sí. A su turno, el bailarín. No, le di un pedacito acá que. A su turno, el bailarín y acróbata emitió una breve opinión y cedió su turno a Moyano. Decidió explayarse y analizar la figura de la candidata senadora bonaerense. Mm. Y sostuvo que Cristina tiene luces y sombras. La opinión del diputado del masismo no fue del agrado de Mendoza, quien interrumpió el momento para criticar a CFK. A mí me han dicho, y veo gente, que paga para que voten esas personas, afirmó el artista. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Cristina? Que a mí me han dicho. Ah, le han dicho. Y veo gente. Ah, y ve. Que le han dicho. Que le han dicho. Que paga para que voten a esas personas. Ajá. El sindicalista fue contundente en la respuesta. Y apuntó, hay que respetar al que piensa distinto. Decir que hay gente que la votó porque le pagaron es subestimar a la gente, retrucó. Más cruces, hacemos uno cada uno. El último de mi parte, Facebook y WhatsApp comienzan a cruzar sus datos. Cruzan los datos de los usuarios, ¿eh? En algún momento iba a pasar. Un año atrás, WhatsApp nos advirtió que en un futuro nuestros datos podrían compartirse con la red social de Mark Zuckerberg. Zuckerberg Mark. Ahora parece que esta posibilidad se ha convertido en una realidad. Llegó el momento en el que oficialmente estamos empezando a ver algunos efectos prácticos de la adquisición que hace algunos años hizo Facebook de WhatsApp. ¿Eh? Ambas compañías son ahora de Mark Zuckerberg. Un año atrás, WhatsApp nos advirtió que en el futuro nuestros datos podrían compartirse con la red social de Mark Zuckerberg. Ahora parece que esta posibilidad se ha convertido en realidad. Algunos usuarios han comenzado a ver en su aplicación de Facebook un acceso directo a WhatsApp. Desde Facebook a WhatsApp, ¿quiénes en Estados Unidos? Ahora vamos a chismear, estamos todos interesados. ¡Está desapareciendo WhatsApp! Este atajo entre ambas aplicaciones sería el rasgo más visible del cruce de datos entre ambas plataformas. Algo que no nos debería extrañar, teniendo en cuenta que hace un año, con el cambio en los términos de uso, le dimos todos nuestros permisos a WhatsApp para que haga lo que se le cante el toor en ambas plataformas que pertenecen a Mark Zuckerberg. Además, considerando las dos plataformas que funcionan como un servicio gratuito, es fundamental tener en consideración que la gran atractivo de los propietarios es la millonaria base de datos de dichos usuarios. Miles de millones que dan vida a estas redes. De ahí, es más, las opciones de publicidad se multiplican exponencialmente. Todo esto, información de Crono, El Observador. Agárrate el cruce entre WhatsApp y Facebook. Cerramos con un cruce mapuchólogo, porque viste que ahora hay un montón de mapuchólogos, los que antes sabían cómo tenía que hacer la selección para que gane el mundial, ahora saben sobre mapuches. El televisivo cruce entre Felipe Piña, que lo bancó, y Rolando Hanglin, por los mapuches. El conductor y el historiador tuvieron un contrapunto sobre el trasfondo histórico por la comunidad de la que participaba Santiago Maldonado. En el programa, debo decir, de Luis Novarecio, Rolando Hanglin indicó, a los mapuches los respeto, pero no tienen que reclamarnos ningún territorio. A lo que le preguntó Novarecio si estaba de acuerdo, si coincidía con esto a Felipe Piña. Y él le dice, no, para nada. Primero, cuando la araucanización se hizo, no existía Chile ni Argentina. Ocurrió en el siglo XVI. Si vamos a hablar de reclamo de tierras... Poné vos de Felipe Piña. No, para nada. Primero, porque cuando la araucanización se hizo, no existía ni Chile ni Argentina. Ocurrió en el siglo XVI. Y si vamos a hablar de reclamos de tierras, habría que ver la legitimidad de Benetton, que un extranjero tiene 900.000, es un extranjero y tiene 900.000 hectáreas. Hay que ver cómo las compró y los elementos que tenemos para decir que son de él. Pero la araucanización es un proceso complejo. Además, no tenían el criterio de país que tenemos nosotros ahora.

done. The door is closed, so are your eyes. But now I see the sun. Now I see the sun. Yes, now I see it. La bomba Lamia. No, no puede ser semejante barbaridad. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. No, no me voy a arrepentir. Usted se tiene que arrepentir porque yo no hice nada de eso. Bueno, usted tranquilo. No puede ser. No, no puede decir eso. No. ¿Cómo vas a decir eso? Eso no. Pará, Al cruce. ¡Te mata! ¿Cómo vas a decir que le puse? Pará. ¿Cómo anda, capitán? Bienvenido. Bienvenido, Capi, ¿qué cuenta? Muy bien, les quiero mencionar simplemente que a veces se pasan también con los autos en su tráfico de autos, cosas que hacen. Espere que no lo escucho. Ese se prende, tiene un botón de encendido ese micrófono porque es de otra generación de la que tenemos acá en el sector 7. No está encendido, está, ¿cómo le anda, capitán? Estacionó su barco, llegó, tiene música. Sí, ahí estábamos contemplando esto y como les decía, no solo los los automóviles sufren eso, también las embarcaciones y las oleadas y los cambios climáticos tan abruptos. De eso es la demora, quizá, tal vez, en desembarcar y tirar anclas. Ancla, ¿cómo le pareció la pelea del circo de Mayweather con? Yo creo que era MacGregor. Yo creo que era todo previsto en cuanto a que se necesitaba, qué se necesitaba. No una pelea que dure dos rounds, porque no es negocio. Pagas fortuna para estar sentado ahí, para estar seis minutos, no. Bueno, vamos a una pelea que dure un tiempo determinado para que los billetes empiecen a sumarse en pilones y el tiempo los abraza y se pone en complicidad con ellos y dicen, bueno, decimos 9, 10, 11, lo mismo, aunque también por puntos. El tema era un espectáculo de Showtime Fox, como diría Bob Fox. El show está por comenzar. Y eso es dinero, señores, eso es dinero. Entonces, lo demás es técnico, ¿no? Se evidenció que este otro parecía un vikingo como pegaba, pero hacía la del martillo, nosotros relatamos martillo el partido. Thor. Hacía el martillo del vikingo el chabón, nada que ver. Bueno, pero más bueno, allá de... Pero le metió un par de bifes al campeón. Sí, y no lo voltearon, él enseguida salió a decir que le cortaron antes la pelea, que se la bancaban, que esto del box, con el cuenta esa, con esa cuenta que tiene el box, que no la cuenta, no la tiene no sé, el tema es que uno piensa en algo, que si te dan semejante piñón para que te deje la cabeza adentro es una licuadora. Afuera no pasa nada, ni un ojo hinchado, loco. ¿Cómo puede ser que tenga un rosquete así y no se te salga tomate de la nariz? Entonces, no sé si son todas esas cosas que se ponen en la cara o no sé qué, que resbalen. Vaselina. Pero no sé lo que corno es, pero más allá de eso, son golpes que entonces se repercuten adentro. Y claro, yo no te digo ver sangre así, porque en las películas ver uno a puño pelado esto, se matan, no sé qué pasa. No, esas pieles están muy curtidas ya, digamos. Tienen... No sé si los guantes o qué sé yo, todo, pero bueno, el tema es que, bueno, fue un show. Lo más decadente fue después esas fotos que subieron, los videos que subió este tipo de su festejo, ¿no? Que, ah, no lo vi eso. O sea, andaba dando vueltas por ahí, creo, lo que siempre hace cuando después gana, ¿no? Que tira plata por arriba y tal. Hay que estar cerca entonces, cuando si gana de vuelta, ¿cómo que tira plata? Tira plata en su ámbito privado, ahí. Ah, sí, no, él mismo se filma para decir, yo la tengo larga, dorada. No, nosotros pensamos lluvia de dinero. Ah, no, no, un delirio, así que bueno, pero de eso es así. Así que para mí es una fantochada más y todo, ¿no? Una historieta más. Spectrum de Billy Cobham está sonando para ustedes en el cruce aquí, muy bueno, muy bueno. Nos acompaña Billy Cobham a cerrar un ratito, ya sí. Sí, bueno, en ese sentido, por ejemplo, la obra Las Dignidades, que también va sobre el boxeo, que va los sábados a las 8 de la noche. Lasdignidades@gmail.com. Exactamente. Es las dignidades, en todo su espectro, las dignidades. En todo su espectro. @gmail.com. Tematizada. Bueno. La dueña de la pensión, en la que viven estas personas particulares, tiene un ring de boxeo y organiza también peleas arregladas. Todo para vender choripanes. O sea, mientras... Arreglada, ya la pelea está arreglada. Ya la pelea va a ganar. Claro, no sé, justo no es ni por la honra, sino es por la venta de choripanes. Pero más allá de eso, ¿por qué? Entonces, ¿para qué arreglas la pelea? ¿Qué tiene que ver? Que se matan ahí arriba, pero vos vendés los choris porque viene gente. Y porque una cosa trae la otra. Porque justamente vos ves un espectáculo y sobre el espectáculo se van montando todas. Es más de catch que de boxeo sería. Porque sería más atractivo, o sea, catch. Y sí, bueno, el catch es más así como más espectáculo, ¿no? Claro, acá porque está como una forma muy rústica, ¿no? Mostrado, pero en distintos niveles es como la estructura del boxeo. ¿Y cuánto vale un choripán ahí? Y está 50 pesos. 50 pesos un choripán, ¿puedo creer? Sí, te comés, yo me como dos por lo menos. Sí, no es tan caro, me parece. No, no, no sé no, cuánto cuesta un choripán, yo hace rato no como. No, ahí luego te piden 70 mangos, inclusive. Y ahora, no sé, esta cosa absurda que mi hijo me comentó, que me dice, ¿sabes para qué? Venden los choripán con lechuga y tomate. Te lo cobran 70 mangos, entonces con lechuga y tomate. Te lo venden como especial. ¿Cuándo uno pidió un chori con lechuga y tomate? Jamás en la vida. Jamás en la vida. Fucking life. Never in fucking life. Culturalmente la lechuga es raro. Un tomate ahí con la salsa a veces está como para licuar un poco toda esa grasa. Pero nunca nadie pide un choripán con lechuga y tomate, loco. ¿De qué estamos hablando? Claro, no se lo venden así. En todo caso, la mayor verdura es la criolla. Sí, poneme una feta de tirame una lechuga, una hoja de lechuga y una rodaja de tomate, es mambo tuyo. Después lo rellenás con lo que querés. El chori es el chori. Con chimichurri y con criolla, ¿entendés? No hay otra. No sé qué lechuga y tomate. ¿Usted conoce la historia del chimichurri? Yo no pregunto porque... Pues criolla ya te da que una cosa que fue creada en acá, no sé. Y yo no sé la palabra, habría que ver chimichurri, ¿qué es? ¿No? Escuche, le propongo una canción y hacemos el cierre todos juntos y después recibimos a Abdul. ¿Cómo no? Puede hacer una... Abdul estaba llegando porque viene de una mengua. Nosotros nos preguntábamos, ¿el vikingo llega en barco? ¿El capitán llega en barco? Y Abdul venía de Estambul. ¿En qué? En una alfombra. Nosotros decíamos en camello, pero claro, en alfombra. La pasa es una alfombra de cuatro cilindros, ¿no? De seis. Última canción del cruce, ya sigue de Pies de Lotos. Música de la India. Última canción del cruce, a mano de Lema Ransri. Ahí regresamos. Ransri. Desenfunda tus pistolas, Ransri. Someone more like me. There's times when this dress rehearsal seems incomplete. sweet romance, and there's another side that you would diss a woman you adore. Aside from your temper, everything you're secure, you're good for me, baby, of that I'm sure. Cause over and over again, me want more. You used up all your coupons, and all you've got left is me. And somehow I'm full of forgiveness, I guess it's meant to be. Who take the bottle of Johnny Walker Black? Better bring it back, yeah? My friends say another stuff with the police. No, I am the father. Al cruce. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away. Una de mis favoritas, esta de las versiones a cargo de David. De David Bowie. Así lo conocen en Francia, ¿no, capitán? Así es, así es. Hermosa, ¿no? Sí. ¿Qué le parece? Muy lindo, yo estoy cortando un poco de ajo con el queso ya cortado, puesto en el... Ajo y queso. ¿Y eso se baja con tinto o con whisky? No, Con tangina. No, con lo que quieran, los chicos. Esto es para comer nosotros. ¿Ustedes qué quieren? Vaya a saber uno. Bueno, el cruce ha estado con ustedes en esta jornada feliz y duradera, como siempre. Ustedes son nuestro... Son nuestra electricidad de esto, y así estamos, y vamos a estar siempre, ¿no? Sí, por lo pronto mañana, el mismo horario. De 20. Me dijeron que el capitán mañana va a llegar 6:48. Más o menos, sí, es verdad. O 7:48. Hay amarras por ese horario. Si puede amarrar, estamos ahí con la última música. Último horario musical. El cruce los miércoles se puso musical, volvió a la música. Y además del capitán con la música, y la música, está también ahí Mariano con la presentación de los discos que hace semanalmente. Y después queda publicado ahí en la vecindadradio.com. De paso aprovechamos y lo invitamos a conocer la página. Somos Al Cruce Radio en Instagram y en Facebook. Nos fuimos, amigos, nos escuchamos mañana de 8 a 10. Se quedan con Pies de Loto. Gracias, Raulo. Gracias, Gracias a ustedes, un abrazo grande. Gracias, Capi. Enormes, a ustedes también. Y... a disfrutar y a descansar y a seguir disfrutando, que ahora viene Abdul Alazred. Muchas gracias, Emma. Hasta mañana.